Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuba es una isla rodeada por acomodaticios y cobardes por todas partes. La dictadura más vieja del planeta está a punto de cumplir 50 años y pese a lo podrido que está por dentro, parece más sana que nunca. Algunos gobiernos por conveniencia, otros por cobardía y los más en nombre de una presunta autodeterminación de los pueblos, que no opera sino en favor de los dictadores y de su corte, respetan, temen o toleran a un régimen que encuentra armas de todo tipo para eternizarse, lo cual no es muy difícil si entendemos que las tiene todas las armas. Hace 50 años había que ser un pésimo ejemplar de ser humano para estar en contra de Castro y lo que representaba. Hoy se necesita ser un pésimo ser humano para seguirlo apoyando. Castro representa el modelo más claro de la desilusión social. En nombre de la libertad del pueblo cubano, erigió paredones de muerte y pareció levantar también la estructura de una sociedad capaz de trabajar, vivir y progresar en un país justo, pese a su cercanía con el injusto gigante norteamericano. Pero muy pronto llegó la decepción y así, mientras la leyenda de Fidel se esclerotizaba como sus venas y su carne, en la Isla Bella se perfeccionaba un régimen capaz de copiar lo peor de las naciones del antiguo sistema autollamado socialista. Cuba resistía la caída del muro, elevaba más el suyo y se transformaba totalmente en una Siberia con sol. Imposible apoyar a un régimen que discrimina, hambrea y somete a su propio pueblo, apoyado en un sistema de delaciones muy semejante al de la Stasi en Alemania del Este. Y sin embargo, el Senado mexicano lo ha hecho, lo apoyó. Tácitamente le envió un mensaje de apoyo al rechazar una propuesta que habría obligado al gobierno mexicano a llamar la atención al gobierno cubano sobre los presos políticos. La propuesta fue panista y sin embargo un panista, César Leal, la derrotó con su voto. El embajador mexicano en Cuba le llamó para pedirle que no hiciera una bobada. Y el embajador cubano en México amenazó a nuestro Congreso, hágame favor, con el fantasmón de que la aprobación de la condena afectaría la relación bilateral. Doña Beatriz, en persona, llegó para instruir a su bancada. Seguro Manlio Fabio le pidió señales, seguro, sí. Y distinguidos expriistas, priistas o futuros priistas o perredistas o panistas o verdes o lo que fuere, como Ricardo Monreal, Raikol Polepsky y Jesús Murillo Caram, rechazaron vigorosamente la propuesta. Graco Ramírez, del PRD, votó en contra de su bancada y a favor de la condena, mientras que Rosario Green, priista, se ausentó para no traicionar a su conciencia, es decir, la traicionó solo a medias. Fue como una sesión senatorial de hace 20 o 30 años, como si el llamado reloj parlamentario no solo se hubiera detenido, sino hubiese comenzado a andar en reversa. El exhorto que debía hacer el gobierno mexicano no era cosa del otro mundo. Se invitaba al gobierno cubano a establecer canales de diálogo con los disidentes y a dar auxilio médico a los presos políticos enfermos. Pero votar a favor hubiera significado un compromiso con la propia conducta. Además de que estar con Fidel todavía es considerado por algunos a estas alturas señal de que se es progre. Zaragoza diría, el Congreso mexicano se ha cubierto de oprobio. Otra vez. Después, se habría muerto de vergüenza. Hoy puede ser un gran día y mañana también.